Estamos aquí con el, me encanta en el día de hoy todo quien llega aquí a Sándwich llega con papel en mano, con lapicera, con artefactos tecnológicos, con mucha información. Sí, sí. Y el artefacto tecnológico en este caso no puede faltar porque ha llegado la oleable de la semana de la mano del señor Juan Manuel Badaloni. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mary? Mati, bien. ¿Cómo andan? Buen mediodía. Sí, no puede faltar la tecnología porque en esta columna recomendamos material que está ahí para descargar de la web. Entonces, algún dispositivo electrónico que se conecte. Hoy en día, no solo una computadora, también desde una tablet, un teléfono, podés escuchar música y descargar también. Así que como cada semana tenemos material para que descarguen, ya lo vamos a ir compartiendo en nuestro Facebook. Hoy se trata de un compilado, volvemos a los compilados, volvemos a los sellos también, trabajo de sellos nacionales en este caso. El sello es Pleroma Discos y el compilado es un homenaje hecho por bandas latinoamericanas a dos bandas británicas de los 80 y 90 conectadas entre sí. Ellas son Spaceman 3 y Spiritualized, o Spiritualized sería, ¿cómo sería? ¿Cómo está escrito? Spiritualized. Puede ser, Spiritualized. Son dos bandas que decía que están conectadas entre sí por sus integrantes, digamos que una es la continuación de otra. Spaceman 3 nace en los 80, mediados de los 80, y Spiritualized en los 90, y el cantante, el compositor, es el mismo, digamos. Entonces, el objetivo del compilado es reunir a bandas latinoamericanas que reinterpreten las canciones de estas bandas británicas. ¿Por qué se elige esta banda británica? ¿Es un estilo particular en una época? Sí, es lo que se conoce como cosmic rock o rock espacial, a vos que te gustan las cuestiones del espacio. Bien. Que si uno lo escucha tiene mucho de ambiental, de climático, de atmósferas, digamos, ¿no? Me parece que viene por ahí. Mezcla un poco el sonido indie con eso, onda Sonic Youth, el noise, digamos, el ruidoso. Va por ahí la cosa. Y lo elegí porque hay algunas bandas que han sonado acá y que también siempre seguimos, digamos, de alguna forma, como Atrás hay truenos, sí. Está Pablo Reche, está Bosques, que es la que elegimos nosotros, Los Álamos, otra banda que también en algún momento ha pasado, y en fin, hay muchos artistas porque son 16 canciones las que eligieron para homenajear a estas dos bandas. Pleroma Discos tienen un Bandcamp que es pleromadisco.bandcamp.com. Ahí encuentran el material para descargar. Tienen un blog también, pero está un poco desactualizado, así que les recomiendo que entren al Bandcamp, ponen pleromadiscos.bandcamp.com y ahí lo encuentran. La banda que elegimos, les decía, es Bosques. Son argentinos ellos y también hacen como un, ellos lo definen como un folk espacial, porque también está esto de los climas, de las atmósferas, pero muy despojado, con poca instrumentación. De hecho son un dúo ellos, Bosques. Entonces por ahí va la cosa, el sonido de Bosques, la banda elegida. Acaba de sacar un vinilo, me cuenta acá el blog. En realidad, fíjate, claro, es de hace un par de años. Bien. Y justo el vinilo de Bosques, mirá el que tenés ahí. Dice sello discográfico independiente de arte y música sin fronteras. Lo que me gusta es que el sello apuesta a las ediciones en vinilo, como vemos ahí en la foto que vos decías, Mati, pero por otro lado también está el Bandcamp. Con lo cual está esta cruza y esta, digamos, este momento de definiciones que se tiene que dar hacia dónde vamos como sello, como gestores culturales. Y está bueno esto de elegir los dos caminos, ¿no? Si bien dicen que valoran el disco como objeto artístico y hacen esto de la producción, digamos, casi artesanal, no dejan de tener el soporte físico también. Perdón, digital. Claro. ¿No? La opción de descargártelo en un Bandcamp o en alguna de estas plataformas para escuchar y descargar música. Si les parece, escuchamos la que elegimos hoy. Como les decía, se trata de Bosques. Les voy a decir ya la canción. Se llama Tomate el Tiempo, la traducción, y es de Spiritualized, esta banda que les decía que es como la continuación de Spaceman 3. Fíjense, tiene voz, violín y adaptación hecha por Juan Cruz del Cerro, porque la tradujeron la canción, y Marcos Díaz, que es el que completa el dúo de Bosques, hace guitarras, teclados, bajos y Dulcimer, que no sé qué es, y fue grabado. ¿Qué es el Dulcimer, operadora? ¿Sabe lo que es el Dulcimer? Ahora después lo digo, por esa vía. Fue grabado en enero del 2012 en San Martín de los Andes. También pueden encontrar el Bandcamp de Bosques en bosques.bandcamp.com. Así que esa es la recomendación de hoy. La traducción de la canción es Tomate el Tiempo. Es una canción que... Mirá lo que es el dulcimer. ¿Qué es? Un instrumento hermosísimo de cuerdas estrafalario. Mirá. ¿Qué hora estaremos contando un poco más? Escuchamos entonces Bosques. Como le decía, es una canción poco radial porque dura unos cuantos minutos, es bastante climática y bueno, y elegimos esa, un poco de riesgo también, vale. Es para poner a colgar la ropa al sol, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos, allá vamos. Thank you. estamos escuchando El Dauleable. Espero que hayas dejado ahí las medias, todo secando en el solcito. ¿Qué escuchamos, Juan? Lo que escuchamos es Bosques haciendo un tema de Spiritualice, de este homenaje latinoamericano a dos bandas británicas, editado por Pleroma Discos. Y ya lo estamos compartiendo ahí, pleromadiscos.bandcamp.com. Lo pueden descargar. Bien, toda la información también en sandwichetribal.weebly.com, donde dice Dauleable, todos los Dauleables de Juan Badaloni. Gracias, Juan.